Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la 19ª edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto Jonathan Sánchez, Martín Padilla y Jonathan Gálvez desde la ciudad de Guadalajara. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, a través de nuestro correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, lunes 23 de noviembre del 2009, ya estamos listos con nuestra información. México Tech Podcast. Así es, y el día de hoy tenemos información sobre el nuevo lanzamiento que ha hecho la compañía de Mountain View, California, en donde nos presentan su nuevo sistema operativo de nombre Chrome OS. Ya se habían estado dando avances en los días anteriores, pero esta semana se ha hecho la presentación oficial para los desarrolladores. Pero esta información, así como la integración de las redes sociales Facebook y Twitter a las consolas de videojuego de última generación como la PlayStation y el Xbox 360, las tendremos un poquito más adelante. Vamos a comenzar nosotros hablando en este momento de Google, nosotros conocemos a Google como un referente en cuanto a todo lo que sean servicios web. Google nunca se ha caracterizado por hacer hardware, nunca en su vida lo ha hecho. Tiene por ahí una opción de comprar hardware que es para empresas, un buscador interno, pero pues obviamente el negocio principal de ellos son las búsquedas y el software. Pero últimamente se ha estado hablando de que Google podría entrar a la cuestión de la telefonía móvil con su nuevo teléfono celular basado en Android. Así es como lo mencionas, son rumores, todavía no es así muy concreta la idea de que vaya a salir, pero basándonos en pues lo que mencionan en una página de internet, aseguran que pues ya está confirmadísimo y que pues espera que sea su lanzamiento lo más pronto posible. No sé si quieres agregar algún detalle de lo que pudimos apreciar del celular. Mira, como tú lo dices, son rumores todavía, la información que bien dices tú que presentan en TechCrunch. Uh-huh. Pues sí, se refieren a que posiblemente estarían lanzando este dispositivo móvil alrededor de medio año de 2010. Lo que sí es importante mencionar es que actualmente y desde siempre, todo lo que se refiere a Google, pues terminan siendo cosas casi 100% fiables y que rara vez tienen un punto en el que nosotros nos quejemos. Entonces, lo único que yo sí quisiera recalcar es que si en algún momento Google se da a la tarea de fabricar un teléfono celular, pues estaríamos hablando de primera instancia un teléfono celular que nos va a dar 100% de fiabilidad a la hora de manejarnos en la red. Y pues yo creo que si lo hacen, sería por ahí la tirada de empezar a utilizar de mejor manera todo lo que son los servicios web. Bueno, pues pasando a nuestra siguiente noticia. Ya que estamos hablando de hardware, ¿no? Hablemos de otro fabricante, AMD. Como sabemos, en la actualidad solamente existen, bueno, no es que solamente existan, sino que solamente figuran dos compañías importantes en la fabricación de microprocesadores. Una de ellas es Intel y la otra es AMD. Intel últimamente, en sus nuevos lanzamientos, en cuanto a nomenclatura de procesadores, han hecho unas mejoras para que nosotros podamos identificar cuando se está hablando de un tipo de procesador o de otro tipo. Anteriormente se manejaban los procesadores Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, y era muy fácil reconocerlos porque estábamos en incremento de números. Obviamente sabíamos que el 2 iba a ser mejor que el 1 y que el 4 iba a ser mejor que el 3. Pero entonces se comenzó una serie de procesadores que ya eran Pentium Dual Core, Pentium Core 2 Quad, Pentium Quad. Y ahí entonces ya empieza a haber una pequeña confusión, porque para una persona, cualquier persona, es muy fácil saber que 4 es mejor que 3. Pero ¿cómo saber si Core Duo es mejor que Core 2 Quad? Entonces, lo que hace Intel en ese momento es, ok, de aquí en adelante es Core i5, Core i7, manejando un poquito lo que eran los números, pero pues AMD no se quiso quedar atrás y nos da una nueva forma de clasificación en sus procesadores. Así es, sería pues una variante, en una, pues una nueva, más bien una nueva plataforma. Que sería AMD Vision, donde lo que resalta principalmente son ellos lo dividieron como en tres clasificaciones. Nosotros, los que somos usuarios de Windows, sabemos que existen el Windows Starter, el Windows Premium, el Home Premium. Y sabemos que hay un Ultimate. Hay más versiones, pero manejemos estas tres, que son las tres más conocidas. Entonces, lo que hace AMD es hacer esta clasificación: Vision, Vision Premium y Vision Ultimate. Aquí lo que es importante mencionar es que, ok, y eso lo que hace Intel es únicamente con procesadores. Pero AMD nos está vendiendo, podríamos decir que toda la plataforma, ¿no? Lo que está haciendo AMD es decir, ok, yo tienes este procesador, tienes esta tarjeta gráfica, voy a combinar las calificaciones entre la tarjeta gráfica y el procesador y voy a crear un Vision común, un Vision Premium o un Vision Ultimate. Entonces, ¿quién necesita un Vision? Sencillo, aquellas personas que utilizan únicamente navegar en la web, documentos ligeros y escuchar música. Llamémoslo un usuario estándar, ¿no? Un usuario estándar. Y que en plataforma Intel sería un usuario de netbook. Pero hay que hacer una anotación aquí, para los que no sepan, es que AMD no tiene netbooks. AMD no tiene placas ni procesadores, no tiene nada para crear una netbook. Y los netbooks son Atom y los Atom son de Intel. Entonces, pues sí tienen computadoras básicas que pasarían a ser las AMD Vision en su forma más básica. Y después de ahí viene el AMD Vision en su versión premium, que esta entonces vendría siendo aquellas computadoras ya con un poquito más requerimiento, ¿no? A lo mejor ya cuestiones de programación, un poquito de tareas ya un poco más complicadas, no sé cómo explicarme, pero a lo mejor ya tener programas un poco más que requieren más potencia en tanto de procesador como de gráficos, ahí caería la versión premium. Y obviamente, para los que necesiten una versión ultimate, pues serían todos aquellos videojugadores o diseñadores o todo este tipo de personas que ya utilizan computadoras que necesitan tanto en procesamiento como en video más fuerza. Me gustaría agregar, es muy importante esta labor que está haciendo AMD de simplificar los niveles que tiene tu procesador en base a lo que tú necesitas, ya que muchas veces no sabemos cómo diferenciar las necesidades que tú tienes, y qué más fácil que con números o con palabras claves que diferencian de las demás, y en base a tus necesidades identifiques cuál es la más indicada para ti. Bueno, amigos, pues de esta manera llegamos a este, el primer bloque de nuestro programa. Nos vamos a un corte y regresamos con ustedes. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com. Videojuegos y consolas de última generación, solo aquí en México Tech Podcast. Bueno, amigos, estamos de regreso y tenemos otro tema para mencionar. Y yo sé que muchos de los que nos escuchan son videojugadores y pues de alguna manera ya estarán enterados de las nuevas modificaciones que hubo esta semana para las consolas, tanto PlayStation 3 como para Xbox 360. ¿Y de qué se trata? Pues se trata ni más ni menos que de la confirmación o la implementación ya a todas nuestras consolas de una notificación que se nos había dado anteriormente en el anterior E3, en donde nos decían que nuestros firmware de nuestras consolas iban a tener a partir de finales de este año ya la integración de las redes sociales más importantes, como ya lo comenté, Twitter y Facebook. Así es, a partir de 17 de noviembre me parece, para lo que sería el PlayStation 3, en el firmware 3.1, se lanza lo que viene siendo los servicios de uno que es Last FM, que es como de radio, el Twitter y pues el Facebook, ¿no? Que son los más resaltables. No sé, que yo tengo una duda, o sea, a mí me sale una duda. ¿Qué tan benéfico es para una consola que tenga este enlace? Eso es uno de los temas que más han tenido revuelo en la sociedad videojugadora. Estamos hablando de que alguien que compra una consola para su fin principal, que es jugar, un hardcore gamer, o sea, no le va a importar tener sus redes sociales. Pero para un casual gamer, a lo mejor sí, porque hay un punto que tenemos que mencionar aquí, que hoy en día ya no es una consola de videojuegos. Hoy en día ya es un centro de entretenimiento. Ya no nada más puedes jugar, ahora puedes escuchar música, puedes ver videos y puedes integrarte a tus redes sociales. En lo que se refiere a Xbox 360, se lanzó la integración de Twitter y Facebook el pasado 17 de noviembre. Y las FM, pero únicamente para Estados Unidos. Para México no llegó, ¿por qué? Porque las FM no está disponible en México si no pagas. En Estados Unidos es gratuito, entonces no hay bronca. Pero lo mismo pasa con Netflix. Netflix está disponible en Estados Unidos y en México no, ¿por qué? Pues ya sabemos, ¿no? Temas en cuanto a las agencias que se dedican a distribuir el contenido digital en línea, y pues obviamente las FM no está disponible para México. Me gustaría describir las características que tiene Last FM, que es que te reproduce las canciones actuales preferentes a tus gustos de musical. Sí, eso es muy importante, porque digamos que Last FM, pues de alguna manera lo interesante que tiene es que va aprendiendo sobre tus gustos musicales. Tú valoras las canciones y Last FM te está haciendo pues una lista de reproducción de acuerdo a lo que ya sabe que a ti te gusta en cuanto a géneros, en cuanto a cómo suenan, y pues es muy bien agradable que tú llegues, abras las FM y digas: soy Jonathan, échame música, ¿no? Y te va a estar dando música que a ti te gusta, porque ya de alguna manera lo has estado programando. Pero no hablemos de las FM, sino de Twitter y Facebook, que es lo que nosotros vamos a poder disfrutar. A mí lo que se me viene así como ahorita rápido a la mente es que en mi Xbox, en mi experiencia, cuando yo me ponía a ver una película en el Xbox, era bien molesto que estás viendo la película y te aparezcan los globitos estos clásicos de la Xbox en la pantalla inferior. Juanito está conectado, Pepe está conectado, Pancho te invita a jugar en línea. Pero volvemos a lo mismo. ahí es, de ahí nació mi pregunta. O sea, es cuestión de enfoques. O sea, ¿cómo lo vas a usar tú? El Xbox 360 y el PlayStation 3 no están pensados solamente para que juegues. O sea, el jugar es una de las muchas funciones que se le pusieron. O sea, sí es la que mayor tiene mayor visibilidad, o sea, es como el gancho. O sea, esa es una consola de videojuegos, pero en el caso del PlayStation 3 reproduce Blu-ray. O sea, en el Xbox 360 y el PlayStation 3 también tienes acceso a internet como si fuera tu computadora. O sea, yo no estoy en contra. Para mí está muy bien. El hecho de que tú puedas decir, ah, órale, tengo o puedo tuitear o puedo lo que tú quieras desde la consola. Porque al final, pues a lo mejor puede haber casas donde está el chamaco o está el cuate este, y pues su hermana está en la computadora y no puede estar tuiteando y estoy haciendo tarea o algo. Y él, pues, ¿qué te recuerda? Pues vamos a hacerlo desde la consola. Y como dices tú, digo, pues la consola no siempre se está utilizando para jugar. Además, pues está bien tenerlo, ¿no? Al final, si lo usas bueno y si no también, a decir, ah, es que no existe, ¿no? Pues decir que no existe, pues a lo mejor sí ya es decir, pues está jodido, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Pero el decir que ahí lo tienes, pues aunque no lo uses, está bienvenido. La única complicidad que yo le veo, lo único complicado, es que pues sí, si no te compras el tecladito del Xbox, pues está medio canijo, medio difícil estar escribiendo, estar tuiteando desde tu Xbox. A mí se me hizo interesante esa conexión que hayan tenido los tres. Se me hace como un todo en uno, que quieran unir lo que mayor haces, por ejemplo, ya no vas a tener que tener prendida tu computadora y tu Xbox para poder escribir algo en Twitter. Claro. Y eso es lo interesante, o sea, es agregar todas tus herramientas en un solo aparato. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y siguiendo con lo que sería los videojuegos, vamos a hablar un poco de lo que, desde mi punto de vista, va a regir lo que son las consolas de videojuego. Que pues, también se presentó en la E3 lo que sería el Project Natal, o Proyecto Natal, como lo quieran conocer, que no es otra cosa más que una especie de Wii, pero sin el Wiimote. O sea, no tienes nada más que tu mismo cuerpo. Y está bastante interesante. No, Jonathan se está muriendo de ganas de hablar. Por favor, exprésate. Sí, pues yo creo que más que un Wii, vamos todavía mucho más adelante. Porque con Natal ya simplemente no vas a necesitar ningún tipo de control. Lo único que necesitas hacer es pararte frente a la consola. Y con eso vas a comenzar a tener ya el control tanto de la interfaz de la consola como de los videojuegos. Una de las preguntas más importantes y que a todos nos tenía agarrados de nuestro asiento era el cuánto va a costar. $800. Porque sí, yo dije, oye, sí está muy chido todo, sí está muy bonito, pero no dice nada de precio. Y se ha filtrado y TechCrunch ha dicho que debe de andar rondando los $80. Y entonces ahora sí, wow, ¿no? Porque $80 está, yo creo que al alcance de cualquiera que ya tenga una consola. Digo, habían dicho que $300 y rondando así, y todos especulaban un precio súper alto, que al final, pues decías, era como comprarte otra consola, ¿no? Que muchos ya estaban diciendo, pues es que no importa, o muchos que tienen la posibilidad, pues no es impedimento, porque al final es un dispositivo que te va a crear una experiencia muy, muy, muy buena y una experiencia completamente diferente. Pero yo digo que el hecho de que digan que va a costar $80, ahí sí va a ser un boom en el momento en que salga. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún punto en contra para que no te hagas de un Natal y lo puedas integrar a tu consola. Porque recordemos que es un dispositivo aparte. Entonces, quien ya tenga una Xbox 360 no va a tener que hacer el gasto para comprar una nueva, sino que nada más va a gastar comprar el Natal, integrarlo y listo. La idea, la idea es que, pues, se ha filtrado, como dices tú, que salga como para finales de noviembre del 2010. Como estas fechas para el año próximo. Exactamente, más o menos. Y este, pues es, la idea es lanzar unos 5 millones de dispositivos, este, para así como para... Es como un, para hacer un cáliz, yo creo. Exactamente. Porque al final, así dijeron de la Elite, y míranos ahora, están vendiendo pura Elite, ¿no? Exactamente. O sea, es así como que yo lo veo como... Una prueba de mercado. Una prueba de mercado, exactamente. Como para ver si, si funciona. Porque una cosa es cierta, y ya para finalizar esta nota, es... Se ve muy padre, pero... ¿Crees que sea igual que como te lo ponen? Pues mira, todos los que lo han probado, toda la prensa especializada que ha probado, este, desde el primer momento en que se mostró en el E3 y ahora en el pasado Tokyo Game Show que se volvió a presentar, incluso la gente de Nerdcore Podcast aquí de México, Akira Reiko y Leo Lambertini, tuvieron la oportunidad de ir y sí, estos cuates dicen, es wow, es, o sea, tiene una certeza súper impresionante el hecho de que lo estés jugando y responde muy bien. El mayor reto con el que se ha presentado Natal es el delay que hay en lo que tú haces el movimiento y la consola responde, pero es exactamente en eso en lo que están trabajando, en que sea exactamente inmediato como cuando lo haces con un control, ¿no? Cuando lo presionas se ejecute la acción. Esto, digo, es el mayor impedimento, más tampoco lo es. Yo digo que Natal es 100% algo que vamos a esperar todos y que yo estoy seguro que en el momento que lo tengamos disponible en nuestros hogares va a ser, no nos vamos a arrepentir. Para finalizar ya la nota, pues todos vamos a estar esperando el año que sigue tener nuestra consola Natal, ya que nos abre el precio las puertas a todos, hasta los más gamers, hasta los que no somos tan gamers. Y lo interesante es la tecnología que mencionas, que puede sensorizar tus movimientos. Aplicaciones y software. Otra nota que yo creo que merece mención sería la nueva versión del software de Microsoft disponible para descargar en su versión beta, que sería el Office 2010, que dentro de sus novedades ya utiliza lo que son las tabs que podías tú descargar en la versión 2007. Había una especie de plugin que bajabas y puedes tener también tabs, tus pestañitas, tus pestañitas en el 2007, pero ahora ya vienen por stock, ya vienen desde el software. No sé qué otras cosas de que se ha podido usar. Tú ya lo instalaste, ¿no? En tu máquina. Sí, digo, sigue siendo una versión beta, es nada más el primer release que hacen la compañía de Redmond. Y pues como dices tú, son, en cuanto a novedades, pues está la cuestión de las pestañas y una muy muy útil sincronización con tus cuentas de Live para que puedas tú manejar tus archivos y almacenarlos en tus cuentas de SkyDrive. De ahí en más, pues ahora sí que aún lo estamos probando, recién lo descargamos el día de ayer y lo he instalado y lo he estado probando. Y pues yo creo que más adelante en nuestros próximos episodios pues ya les estaremos dando un poco más las novedades que estemos descubriendo en este, el nuevo Office 2010. Les recuerdo que por el momento aún se encuentra en beta. Si ustedes quieren descargarse la beta del Office 2010, pues les vamos a dejar la liga en el post de este episodio. Recuerden, en www.johngdl.com. México Tech Podcast. Bueno amigos, pues nos encontramos ya en el bloque final de este su programa México Tech Podcast. Y para todos aquellos que han estado esperando el momento en que hablemos del lanzamiento o de la presentación del nuevo sistema operativo de Google de nombre Chrome, pues por fin ese momento ha llegado. Y pues comencemos a dar las características de este nuevo sistema operativo. Como ya todos lo sabíamos, una de las características principales de Google Chrome OS es que todo va a ser 100% en la nube. Así que todas aquellas personas que querían instalar el sistema operativo en sus equipos, pero que no tienen una conexión 100% online, despídanse de la posibilidad de instalarlo. Y esto es debido a que la compañía se quiere evitar problemas con la seguridad, ya que uno de sus principales objetivos fue asegurarse de que no haya errores en el sistema y de esta manera haya pérdida de datos? Claro, hay tres puntos bien importantes, que es la velocidad, la seguridad y la estabilidad en todos los sistemas de Google. Y Google lo que nos dice es, ok, mi sistema operativo, te lo apuesto, te lo firmo, que va a ser 100% seguro, pero déjamelo a mí, yo pongo todo en la nube. ¿Por qué? Porque nosotros, pues en nuestra computadora se nos puede filtrar un virus, podemos meter algo, podemos instalar algo, se nos truena nuestro disco duro y perdimos la información, un golpe, cualquier cosa puede terminar con la vida útil de nuestra computadora. En cambio, las compañías que tienen sus servicios en la nube, pues estamos hablando de que tienen respaldos energéticos, respaldos de información, equipos 100% redundantes. Estamos hablando de que pues prácticamente es casi imposible perder información. ¿Por qué? Porque si algo le llega a pasar a sus servidores, siempre hay un servidor detrás que tiene una copia de respaldo y que está redundando el equipo que se acaba de caer, y que en ese momento que truena, el otro llega, ¿sí? Entonces, ¿quieren seguridad? Dejen en la nube. Eso es lo que dice. Por otra parte, en cuanto a la velocidad, tocamos un tema bien importante. Google. Y bastante bien importante. Bastante bien importante. Y bien, así hay que recalcarlo y que les quede bien claro a todos. Google Chrome OS no correrá en una máquina que no ha sido diseñada para Google Chrome OS. Sí, bien al estilo Apple, donde su sistema operativo no corría en máquinas que no fueran ellos los que las desarrollaran. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las máquinas de Apple pues tienen esa característica o tienen esa fama de ser súper estables, súper confiables, súper rápidas. Claro, porque han corrido o porque corren en un hardware que ha sido 100% diseñado para que esas máquinas funcionen. Y Google dice, ¿quieres velocidad? ¿Quieres estabilidad? Entonces yo también hago la máquina, o yo también doy los requisitos para hacer la máquina. ¿Sí? Entonces, una de las características es que Google Chrome OS no correrá en máquinas que no tengan un disco de estado sólido. ¿Para qué? Para generar esa velocidad de la cual ellos están diciendo y de lo que han presumido estos días, de que Google Chrome OS botea en 7 segundos. 7 segundos. Yo creo que cualquier sistema operativo sueña con hacer eso. Exactamente, o sea, ni Linux, que se puede decir que es un poco más rápido. Más 30 rápido. Segundos lo hace Ubuntu, sí, en su última versión. Exactamente. Que yo no me gusta mucho Ubuntu, pero pues en gusto se rompen géneros. Pero y ellos, o sea, no están conformes con esos 7 segundos. No, van por menos. Exactamente, o sea, ellos lo que buscan es hacerlo inmediato, como si abres tu compu sí, y ya no estás trabajando, ¿no? Todo como si estuvieras dentro de un del navegador, o sea, del navegador. Todo al final todo es en el navegador. Exactamente, o sea, lo único que, por eso es tan rápido, o sea, porque no es otra cosa más que lo único que tienen que bootear, como dices tú, es el navegador. O sea, que es un sistema operativo, pero claro, son todas las aplicaciones que Gears te permite, o sea, ¿no? Algo que hay que retomar, y que lo estábamos hablando en la plática previa a la grabación de este podcast entre Miguel y yo, es que, bueno, si todo va a ser en la nube y voy a estar conectado todo el tiempo a internet, pues ¿qué tanto internet voy a necesitar? ¿Qué onda con mi ancho de banda? Y pues llegamos a la conclusión de que se va a ocupar un bastante grande, así como dijiste, muy... ¿Cómo dijiste? Muy mucho. Muy mucho, ¿o qué dijiste? No recuerdo la palabra exacta. Sí, pero fue una tontería, sí. Exactamente. Algo, un muy demasiado, muy mucho, algo así fue. Algo así. Bueno, el chiste es que vas a tener que usar un ancho de banda demasiado grande, porque... Lo suficientemente generoso. Imagínate que vas a tener que estar haciendo lo que normalmente haces en tu computadora, pero 100% online. Exactamente. O sea, imagínate que tú normalmente tu computadora estás trabajando en Word, estás trabajando en Excel, estás programando a lo mejor en PHP y o sea, nomás estás checando tu correo en internet, ¿no? Ahora esas tres cosas las tienes que hacer en todo en la nube. En la completamente nube, ¿no? En el navegador. Imagínate el ancho de banda que necesitas. Sí, y pues todo va a ser en el navegador. Cuando tú enciendas la computadora no vas a encontrarte nada más que unas pestañas como el navegador ya que todos conocíamos, Google Chrome. Incluso aunque tú conectes una cámara digital, se te va a abrir una pestaña en el navegador y ahí vas a tener las fotos. Y pues ahora sí que, pues sí, va a ser muy seguro, sí, va a ser muy estable, porque al final la estabilidad va a depender del servidor, y los servidores de la nube rara vez fallan, y menos cuando se trata de compañías como Google. Y pues ahora sí que todo lo que sea mundo offline, pues olvídate, ¿no? A excepción de pequeños servicios como Gmail offline, que te permite leer tus correos o enviar una versión de Outlook, ¿no? O enviar tus correos. Los correos y los puedes leer antes de estés desconectado. Sí, y yo digo, sí, en el momento en que Chrome salga, pues van a empezar a existir un poco de estas aplicaciones, pero pues no sé qué tan grande puedan llegar a ser, porque por ejemplo, Gmail sí, puedes agarrar, escribes tu correo y lo mandas. Pero no se está enviando en realidad, se está almacenando en la caché y en el momento que tiene conexión lo envía. Entonces ahí tú ya perdiste, ¿no? Pues ahora sí que todos estamos esperando el sistema operativo. Nos salen con sorpresas de este tipo que, pues la verdad es que de mi persona no fueron bien recibidas el hecho de saber de que tenga que estar 100% online. Pues ya habrá quien diga, sí está muy bueno, sí está muy chido, yo lo quiero. Porque para todo hay persona. Pero yo pienso que esa sí va a ser una limitante muy muy importante para todos aquellos que están pues ya queriendo probar el sistema operativo. Y pues Google Chrome únicamente lo presentó. Ya existe por ahí una versión que puedes descargar y puedes instalarte. Está muy básica, está muy beta. Pero sí, la lanzaron como para decirle, ok, tú desarrollador, aquí está lo que yo voy a presentar, o esto es algo lo que voy a presentar, ponte a jugar con el código, porque recordemos que al final Google Chrome OS es un proyecto de código abierto, y pues si no le quieres meter al código del sistema operativo, no hay bronca, ponte a hacer aplicaciones, y por eso lo hicieron, ¿no? El sistema operativo se lanza hasta el próximo año, pero han hecho el release para todos los desarrolladores, para que se pongan a chambearle. Porque sí, una vez que tengamos el procesador vamos a necesitar aplicaciones. Y esas aplicaciones deben de estar ya en la nube para el momento en que nosotros instalemos Google Chrome OS en nuestras máquinas. Ya para finalizar el tema, me gustaría agregar que aparentemente es una desventaja que no puedas instalar el sistema operativo en tu máquina, pero yo pienso que está muy bien planeado por Google, que lo que quiere, yo pienso, es evitarse los malos comentarios de que en mi máquina no corre bien o no es eficiente conmigo, a mí no me gusta. Claro. Lo mismo que decías del teléfono, están pensando bien las cosas como para evitarse los malos. Sí, al final Google pocas veces hace algo que a nosotros no nos guste, y este no es un podcast de Google, ni pagado por Google, ni licenciado por Google, pero es la verdad. Google siempre hace las cosas bien, y pues sí, quiere asegurarse de que las cosas funcionen y funcionen bien, y esa ha sido la manera en que ellos lo han decidido. Ya, yo quería hacer una aportación ya para finalizar. Es una reflexión mía, o sea, esa es mi opinión. Estamos en México, yo trabajo, estudio, mi computadora, pues generalmente en el trabajo, pues sí tengo internet, pero es bastante limitado. Y si salen máquinas como estas, pues, de donde tienen este sistema operativo que es todo en la nube, para cada trabajador hay un cierto ancho de banda. O sea, no te puede, o sea, no está así como que, está muy controlado ese asunto. Uh-huh. Y una máquina que requiera que siempre estés trabajando no va a tener gran aplicación en un aspecto laboral, ¿no? Vámonos a otro aspecto. Si tú eres estudiante y la verdad es que cuando estás en la escuela, pues exceptuando la nuestra, yo creo que cualquiera tiene internet por toda la escuela. La de nosotros, la verdad es que está muy, sí hay, pero está muy malísimo. Es muy malísimo. Muy malísimo. Exactamente. Es así. La palabra. No lo definiste, pero qué bárbaro. O sea, de malísimo lo que sigue. Sí. Ok. entonces, si tú eres estudiante, y pues normalmente vas a trabajar y a lo mejor no tienes internet ahí a la mano, no vas a poder hacerlo porque necesitas estar conectado. Eso es mucho de las desventajas que yo le veo. Mira, lo que sí es un hecho y que es una tendencia muy marcada en todos los dispositivos es que de aquí en adelante todo esté conectado y que estemos conectados online todo el tiempo, con tu celular, que estén tus consolas conectadas, que estén tus máquinas conectadas y que todo esté conectado. Y Google lo dijo, esto no es para ahorita, esto es para la gente de aquí a 5 años. Y así lo dijo, esto es para el mercado que va a haber en 5 años. Y es, a lo mejor es cierto, a lo mejor lo estamos criticando nosotros ahorita y estamos diciendo no y estamos mil cosas, pero a lo mejor dentro de 5 años la conexión va a ser pues para todos. Ya hay países que una conexión a internet es parte de las de los derechos que tiene un ciudadano. Estamos hablando de países de primer mundo, nosotros estamos en Latinoamérica. A lo mejor no nos tardamos 5 años, nos vamos a tardar 10, pero en algún momento va a llegar un momento en el que sí realmente estemos todos conectados y a lo mejor en ese momento será cuando todos digamos, oh Dios mío, Google. Pero, pues, con lo que tenemos ahora, ¿qué haces? Con lo que tenemos ahora, pues tenemos que decir que no vamos a disfrutarlo como debería. No hay más que agregar por el momento. De esta manera hemos llegado al final de esta, la 19ª edición de México Tech Podcast. Esperemos que haya sido de su agrado la información y como ya saben, cualquier duda o comentario será bien recibida en el correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com. Pueden dejarnos sus comentarios también a través de nuestra cuenta en Twitter, mxtechpodcast, y nuestro blog ubicado en www.johngl.com. Y pues sin nada más, para terminar, únicamente me queda darle las gracias a Eduardo Galván, que nos ha hecho el favor de grabar este episodio en los estudios de Lalo Pro Music. Y pues ahora sí, sin más, terminamos. Se despiden de ustedes Jonathan Sánchez, Martín Padilla, Jonathan Galvez. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, nos escuchamos. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com.